Es un espacio cedido a la Universidad del Chubut en el marco de proyecto de extensión Hablemos de Eficiencia Energética y cómo la aplicamos en nuestro día a día. En él participan docentes y alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables. Acción, reacción, repercusión. Los invitamos a acompañarnos en esta experiencia para juntos descubrir cómo podemos optimizar nuestro consumo energético. Presentamos Pura Energía en Radio Municipal 87.9. Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy día en nuestro programa nos va a acompañar Jacquelina, que le damos las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Y nos va a acompañar también una invitada, María Laura Zielinski. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Y bueno, hoy día vamos a tocar un tema que es súper interesante, que está relacionado con la utilización de la biomasa, y en este caso vamos a hablar de las estufas y el aprovechamiento, justamente ahora que comienza, que ya comenzaron los días fríos. Los días fríos. Y que nos espera el invierno. Así es que bueno, vamos a centrar nuestro programa en la utilización de la bioenergía, en este caso la utilización de pellets o briguetas, y previo a eso entonces vamos a darle una pequeña introducción para ponerlos en tema a nuestros oyentes. En el proceso de producción de los pellets se basa en una serie de etapas en las cuales se trata la biomasa de tal forma de que se compacta y se tiene un material densificado. En la primera etapa de la molienda, con la cual se obtiene material de igual tamaño de partículas, luego se seca el material, se procede a retirar los elementos metálicos o extraños presentes en la mezcla, mediante el uso de imanes, etcétera, y una vez que el material cumple estas etapas, se humedece y se prensa en una máquina paletizadora para posteriormente disminuir la temperatura y aumentar la dureza de ese sólido. Los pellets y las briguetas son principalmente sólidos cilíndricos que se diferencian exclusivamente en las dimensiones. Las briguetas poseen un diámetro entre 50 y 90 milímetros y las longitudes van de 74 a 300 milímetros, mientras que el diámetro de pellet es inferior a los 10 milímetros y la longitud no es mayor de 30 milímetros. Para garantizar la calidad de los pellets que actualmente son comercializados, existen diferentes normas. Bueno, pero de esto nos puede hablar un poquito más quien, digamos, está en el tema de comercialización de estos productos. Sí, tal cual. Te seguía lo que ibas diciendo porque estás muy bien informada. Sí, bueno, es así. El pellet, para que se lo imaginen la gente que no lo conoce, es similar a una colilla de cigarrillo. Tiene ese tamaño. Claro, muy pequeñito. Sí, muy pequeño, muy liviano. Entonces, en una bolsa de 10 kilos, como es la que comercializamos nosotros, viene gran cantidad de pellet. La briqueta también la comercializamos y tiene un largo aproximado de 30 centímetros. Y por cada bolsa que nosotros comercializamos de 10 kilos, vienen 14 briquetas en la bolsa. Claro. Sí, la verdad que es una garantía para la calefacción, no contamina y es una calefacción versátil. Es muy buena, tiene el pellet sobre todo un amplio poder calórico. Claro. Así que está muy recomendado para las estufas. Uh-huh. Hay estufas que se pueden adaptar. La estufa que uno tiene en la casa, no, que la gente que no tiene gas, tiene estufa leña, puede ser adaptada para usar a pellet. Claro. Así que, bueno, es el combustible que viene de futuro, digamos. Claro, porque claro, justamente porque es que se considera un biocombustible ecológico. Exacto. Y, bueno, como hemos venido diciendo en programas anteriores, lo que se está buscando a nivel mundial es disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Exacto. Lo hacemos habitualmente también nosotros, aunque en menor escala, pero también contaminamos, sí, ya sea sí. por el uso de la electricidad, ya sea por el uso de gas, sí. y es muy importante que entre todos vayamos tomando conciencia, y la utilización de estos tipos de combustibles o biocombustibles para generar calor es muy importante. Uh-huh. Sí, sí. En este caso, en el que estabas diciendo, justamente no poseen aditivos, no tienen aglomerantes, no son tóxicos y no contaminan. Exacto. Y la comercialización, que digamos que es la que está bajo tu ámbito, se realiza en bolsas de diferentes cantidades, sí. y son fáciles de transportar. Sí. Sí. El almacenamiento también debe realizarse en un lugar seco para que no se hinchen y pierdan las propiedades. Exacto. Ya que la humedad, así como el agua, hace que la combustión luego sea más lenta. Uh-huh. Algo que también tenemos en cuenta cuando utilizamos leña, por ejemplo, claro, porque claro. si la leña no claro. está bien seca, también claro. tiene estas mismas Tal cual. Propiedades negativas, por sí, decirlo sí. así. Sí, sí, sí. Algo que nos ha comentado la gente que a nosotros nos compra pellets habitualmente, sobre todo las personas mayores que tienen chacra o campo, es el tema de tenerlo adentro de la casa. Tenerlo adentro claro. de la casa en un lugar dispuesto para eso y no tener que salir con el hachita, digamos, a, claro. a echar un palo, y que a veces es peligroso, a veces no pueden por las dimensiones, por el peso. Y entonces la bolsa de pellet es mucho más cómoda, ¿no? Claro, en la cuestión de leña, bueno, haciendo la comparación, ¿no? Normalmente y en el campo, en los lugares donde se acopia leña, casi siempre va de la mano la aparición de roedores. Sí, tal cual. ¿Pasa lo mismo con los pellets? No. O sea, ¿son atacados por no, roedores también no, o no, atraídos no, por no, ellos? No. No, es aparte es como al poder utilizarse más, digamos, es algo que no dura tanto en guarda, ¿no? Claro. Uno tiene que ir renovando, entonces uh-huh. en ese renovar es que no se permite, no da lugar a la aparición de roedores. Y bueno, eso es muy importante. Uh-huh. Es muy interesante sí. porque, bueno, el roedor de por sí trae también sí. algunos otros sí. efectos colaterales, sí. por decir así, sí. y enfermedades, sí, etcétera, sí, sí. que por ahí es mucho más limpio tener este tipo claro. de combustible. Claro, sí, tal cual. Y, Jacqueline, entre el pellet y la brisqueta, ¿qué diferencia hay? El pellet es más que nada es principalmente el tema del tamaño. Principalmente el tema del tamaño. Cuando no tenés por ahí mucho lugar para guardar, es más conveniente guardar pellets que guardar briquetas, porque es lo que yo te decía, ¿viste? El pellet tiene el tamaño de una colilla de cigarrillo. Sí. Entonces, es mucho más, es más manejable, digamos, que la briqueta, que es un tubito de unos 30 centímetros que vos tenés que tener sí o sí un lugar más grande para guardarlo. Y bueno, después el tema de del poder calórico. El pellet tiene muchas más calorías que la briqueta. Ah. Está demostrado. Sí, sí. Claro. Y bueno, entonces estos biocombustibles los utilizamos o los podemos utilizar en estufas o en calderas. Entonces, sí. si te parece... Y les parece bien, en el bloque siguiente hablamos entonces de dónde vamos a utilizar bien, este tipo de bien, biocombustibles. Bien, bárbaro. Escenario de una carrera en medio de la selva. Entre el jaguar y la gacela, la muerte les acecha, pisándole los talones y escapando por los pelos. Así me siento visión, dejando paso a un nuevo ciclo, continua evolución. La gana de vivir que tengo me cura por dentro, sanaron el corazón y la herida de mi cuerpo. Cansada de este mundo normal, de seguir a los demás, de lo Estás escuchando Pura Energía, con la conducción de la ingeniera Mónica Coria, docente de la Universidad del Chubut. Bueno, seguimos con las estufas de alto rendimiento, que emiten energía térmica generada en la combustión por convección o por radiación. El calor por convección se calienta aire frío que sube y después baja rápidamente, mientras que el calor por radiación resulta de la irradiación de calor del propio equipo. Hay diferentes tipos de estufas, las cuales están los hogares abiertos, también pueden ser chimeneas o fogones, que el rendimiento de estos varía entre un 10 y un 15%. Si tenemos en cuenta las 24 horas del día, muchas veces llega a ser más frío, entra mucho más frío por la chimenea durante la noche cuando se apaga el fuego. Otro tipo de estufas son las de hierro, que hay un rendimiento de entre el 20%, y hay unas más nuevas y mejoradas, que son más evolucionadas, que tienen un rendimiento del 40%. Pero el costo es bastante alto en comparación a la otra. También están las estufas de alto rendimiento, que esas son comúnmente llamadas estufas rusas, que son artefactos de calefacción construidos de ladrillos refractarios. Y estas alcanzan entre un 20 y un 30% de rendimiento. También están las estufas a pellets, que son las que estábamos hablando en el bloque anterior, que estas generan calor a través del pellet de la madera prensada, que se realiza una combustión dentro de una cámara cerrada, emitiendo un agradable calor y con fuentes de energías renovables, como la biomasa que es formada por los pellets, que es elaborada a partir de aserrín de natural seco, sin ningún aditivo, ya que se utilizan la propia lignina que contiene el aserrín como aglomerante. Sí, son muy importantes porque son las diferentes opciones que tenemos para calefaccionar. ¿En cuál? Y dentro de la comercialización, porque para nosotros es muy importante en la zona qué es lo que podemos conseguir comercialmente, y porque muchas veces dentro de las teorías o dentro de las propuestas de diferentes tipos de estufas, hay algunas que tenemos en la zona, otras no. Por eso es tan importante la presencia de María Laura hoy día, esta tarde acá con nosotros, porque nos puede facilitar y decir, bueno, estos sistemas son los que nosotros podemos conseguir. Claro. Si bien pueden ser equipos compactos, completos o no, Pero bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar comercialmente en la zona? En este momento se pueden encontrar estufas, de ya sea de 12.000 calorías, de 9.000 calorías y de 3.000 calorías. Las estufas que nosotros comercializamos a pellet tienen esas características, digamos. Uh-huh. Después tenemos una variedad de horno, hay un horno totalmente a pellets. Ah, te hago una salvedad. De las estufas, por ejemplo, la de 9.000 calorías que nosotros estamos comercializando en este momento, se puede usar tanto a pellet como con briqueta como con leña común. Esa es una estufa que le llamamos multileña. Bueno, eso es importante porque si me decías entonces que más o menos estabas en una potencia de 9.000 calorías. Sí. Uh-huh. 9.000 calorías, está bien. Entonces, ya digamos tenés una superficie calefaccionaria grande. Sí. Y el consumo de los pellets por ejemplo, al inicio está consumiendo 1 kilo por hora. Bien. Uh-huh. 1 kilo por hora. Después ya cuando ya se empieza a calentar, digamos, la estufa, que esa es una estufa de hierro. En el techo, digamos, de la estufa, en la parte uh-huh. interior, tiene ladrillo refractario. Esa. Y eso, al calentarse todo, ya uh-huh. empieza a irradiar calor, y entonces uno ya le va bajando. Claro, ya entra, como en ritmo o entra en regulación. Al mantenimiento, uh-huh. claro. Uno empieza a mantener el calor ya con menos cantidad de pellets, entonces lo hace más, ahorra un poco más. Nosotros tenemos después también otras estufas que son artesanales. Esas nosotros las fabricamos en Trelew. ¿Esas son de hierro? Son de hierro, uh-huh. sí. Uh-huh. Esas estufas son únicamente a pellet. Tienen una mochilita uh-huh. detrás, tiene un diseño, digamos, que es un diseño que nosotros inventamos, uh-huh. porque es así como una cosa en zigzag. Ajá. Es muy bonita a la vista y tiene atrás una mochila, se llena la mochila de pellets y uno va dosificando con una palanquita la cantidad de pellets que quiere que salga para uh-huh. la cantidad de calor, digamos, ¿no? Bien. Y bueno, la verdad que esa da muy buen resultado. Nos vino a comprar la vez pasada una gente de Las Plumas. Ah, qué importante. O sea que del interior de la provincia tienen para comercializar. Sí. ¿Y estas de qué calorías son? Esa tenía unas 6.000 calorías más o menos. Uh-huh. El muchacho que la puso en su casa me llamó después diciendo, la puse en el comedor y me calefacciona hasta los dormitorios. En Las Plumas, uh-huh. que es un lugar sumamente frío. Claro. Cuando hace frío de verdad. Entonces, la verdad es que sí dan muy buen resultado. Y te consulto, María Laura, dentro de los accesorios, o sea, además de la estufa, ¿necesita alguna conducción? ¿Necesitas hacer, por ejemplo, romper alguna pared o algo para que tenga salida al interior? Claro, tiene una salida con un caño. Uh-huh. ¿Y ese caño también lo proveen ustedes? Porque generalmente cuando son de hierro fundido mantiene más el calor. Claro, nosotros con el caño en este momento no estamos con la provisión del caño, uh-huh. pero sí el asesoramiento, el diseño de la chimenea y demás, y podemos hacer toda la cotización, todo hasta en algún momento nosotros ser los intermediarios entre la persona que vende el caño y uh-huh. la persona que viene a comprar. Entonces en ese momento la persona se lleva la estufa, el caño, todo, y nosotros hay algunos lugares donde quizás también podemos ir a instalar el caño. Bueno, eso es muy importante uh-huh. porque ves que muchas veces esa conexión entre la estufa y el caño hace que hubiesen pérdidas. Claro. O sea que tiene que estar muy bien instalado uh-huh. para que produzca, digamos, el mejor efecto. Sí, el mejor rendimiento. Sí, por supuesto. Sí. Y las preguntas al invitado. ¿Cómo surgió la idea de realizar este emprendimiento y hace cuánto tiempo más o menos lo realizaste? Bueno, mira, el emprendimiento surge porque siempre estamos buscando algo nuevo para hacer, esa es la verdad. Siempre estamos buscando algo nuevo y Las conocíamos nosotros, las estufas y los pellets, porque había una persona en Comodoro Rivadavia que las comercializaba. Era un señor conocido nuestro. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, de la primer parte del aislamiento, que no venían camiones, ni, o sea, que no había tráfico entre ciudades, él necesitaba a alguien acá que distribuya los pellets. Y nos dijo a nosotros si queríamos, y nosotros le dijimos que sí. Y sí, bueno, una vez ahí, ya empezamos nosotros a abrirnos camino y a comprar nosotros los pellets y a fabricar las estufas y demás, y bueno, ahí así más o menos nace Patagonia Pellets. ¿Qué tipo de estufas comercializa y de qué capacidad calorífica tienen? Tenemos estufa multileña, a pellets solamente, tenemos el horno, y en este momento tenemos también un termotanque que está siendo adaptado a pellets. Es un termotanque a leña, concebido, digamos, para que sea usado a leña en principio, pero lo estamos adaptando para que se haga pellets, para poder utilizarlo. ¿Y de qué capacidad en litros? 80 litros de agua tiene. Bueno, te voy a interrumpir un poquito, Jacquelina. Bueno, por si alguno de nuestros oyentes quisiera comunicarse, mandar su mensajito por WhatsApp. El número es 280-45-65-97. Y ahí faltaría un 6, entonces sería 456-56-97. Lo repito, 456-56-97, si quieren comunicarse con nosotros, si quieren hacerle alguna consulta a María Laura. Así es que, bueno, los esperamos para que se comuniquen. Y bueno, si les parece bien, hacemos un breve corte y volvemos con nuestro tercer bloque. Vamos juntos mirando hacia adelante, somos diversos y somos importantes, moviendo límites a cada momento, el impedimento está en el pensamiento. Cambia la vida, cambia tu mundo, dame una sonrisa que me diga me apunto. Cambia tu vida, cambia tu mundo, dame una sonrisa que me diga me apunto. Yo me apunto y tú, el impedimento está en el pensamiento. Pierdo tiempo, te digo que me apunto en sintonía con todo el mundo. Uno somos todos, todos somos uno. Uno somos todos, todos somos uno. Cambia una vida, cambia tu mundo. Dame una sonrisa que me diga me apunto. Cambia tu vida, cambia tu mundo. Dame una sonrisa que me diga me apunto. Me apunto. ¿Y tú? Cambia la vida, cambia tu mundo. Dame una sonrisa que me diga me apunto. Cambia tu vida, cambia tu mundo. Dame una sonrisa que me diga me apunto. Yo me apunto y tú. El impedimento está en el pensamiento. Energía. Comunicate 284-56-56-97. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Continuamos con las preguntas al invitado. ¿Sabes cuál es el rendimiento que tienen los pellets en comparación con la leña seca? Sí, el pellet está hecho para quemarse paulatinamente, dando su mayor proporción de calorías. Y bueno, la leña, viste que depende de muchas cosas, de que no esté húmeda, de que, claro, que haya fundamentalmente. Sí, tiene un muy buen rendimiento, mejor, te diría yo, que la leña común. Y qué sé yo, yo será que estoy encariñada con el pellet. Y recién hacías el comentario, por ejemplo, de que para una potencia determinada, creo que me decías de 7.000. Sí, 9.000. Sí, tenías una consumición aproximadamente de un kilo por hora. Por al hora. Principio, sí. Un kilo por hora en el caso de los pellets. Sí. Y en el caso de la estufa leña. Eso sí, que no te lo sé responder. Claro, porque claro, no lo tengo contabilizado a esa parte. Claro, no, porque ves que bueno, también depende del tipo de leña. Claro. Pero si por ejemplo tenemos la utilización del quebracho. Sí, hay leñas que duran quebracho, mucho. Claro, el quebracho te dura más o menos los 10 kilos te servirán para la consumición durante un día. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí es importante sí, tener esa comparación. Sí, sí. Porque normalmente la estufa, ya sea a pellet o a leña, no la tienes las 24 claro, horas consumiendo claro. Combustible. O uh-huh, sea, en este caso, leña o pellet. Uh-huh. Sino que a determinada hora dejas de cargarla, sí, sí, para comenzar a cargarla al día siguiente. Claro, claro. Sí, sí, sí, tal cual. Así es que más o menos pellets. Un kilo por hora, sí. Y ponerle que estaríamos casi en el mismo rendimiento, sí, pero estamos hablando de otros valores. Claro, lo que pasa es que también el tema con la leña es, hay que ver qué tipo de leña, ¿ves? Sí, porque sí, hay sí, madera más dura, menos dura. Ese quizás sea el tema también ahí. Claro. ¿Y qué rendimiento tienen en comparación con la calefacción a gas? No, son mucho mejores. Son o sea, no sé si es justa esa comparación, ¿viste? Uh-huh. Porque son diferentes tipos de calefacción, entonces es difícil quizá decir el tipo de rendimiento de una y de otra. Lo que pasa es que donde vas a usar pellet generalmente no tenés gas. Entonces claro, no podés compararlas, así que claro, es difícil. Me mataste con la pregunta, Jacqueline. Ese estaba fuera del libreto. Ese estaba fuera del libreto, Jacqueline. María Laura, acá tenemos sí, un mensajito, gracias al oyente por mandarlo. Luis Fernando nos dice, bueno, hola, buenas tardes, interesantísimo el programa de hoy. Saludos a Laura y dos consultas para sí, ella. Bien. La primera, si el pallet o briguetas, además de calefaccionar, ¿se pueden usar para asar carnes tipo a brasas? Ya quiere hacer un asadito. Primero, si va a ser una carne a brasas, que invite. sí, sí, sí, sí. Ah, de ¿sí? hecho, nosotros tenemos hornos. Sí, sí. Bueno, pero ¿lo podés poner con la parrilla? O sea. Sí, sí, sí. Ah, sí, se puede. Bueno. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya sí, me sí, gustó sí, a mí también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y cuando haga el asadito, que primero nos compre los pellets y las briquetas. Bueno, justo, esa claro, es la segunda pregunta, te estabas adelantando. Dice, ¿dónde se puede adquirir los mismos? Bien. Nosotros estamos en Trelew, en el Parque Industrial Liviano, en la calle Fenen, 1922. De lunes a viernes, de 8 a 17 horas. Y ahí pueden adquirir los pellets, las briquetas y las estufas. Nos encuentran también en Facebook para ver los productos. Uh-huh. La página se llama Patagonia Pellets. Y tenemos un celular que es el, ya te digo, que no lo tengo. A ver, un segundo. Bueno, mientras lo vas buscando. Entonces, te vamos a invitar para que a continuación del programa hablemos un poquito de lo que son los precios. Bien. O, bueno, hagamos un reconto económico del tema. ¿Cuál era entonces? ¿Encontraste el celular? Sí, 284-628-864. Ese es nuestro número de uh-huh. teléfono. Ahí tenemos WhatsApp y todas las consultas que puedan tener nos pueden hacer llegar ahí. Y si no, llegarse hasta Trelew a ver los productos que son realmente muy lindos. Bueno, entonces están en el Parque Industrial de Liviano. Liviano, sí. Uh-huh. El Parque Industrial y ahí entonces ustedes también tienen una especie de sala de exposición donde se pueden ver todos los productos que tenemos uh-huh. en este momento. Sí, bueno, sí. Bueno, entonces después te vamos, porque todos los programas que hacemos uh-huh. se graban y se colocan en la página de bien. La Universidad del Chubut. Bien. Entonces, bueno, si tienes algunas imágenes para que también subamos a la página a nuestros oyentes también decirles de que pueden escuchar los uh-huh. programas anteriores que hemos tenido, este mismo, porque todos se encuentran en la página de la universidad. Bien. Así que, bueno, y continuando un poquito con el este tema de los rendimientos y de costos. Los pellets, ustedes entonces los comercializan embolsados. En bolsas de 10 kilos. En bolsas de 10 kilos. Sí. ¿Y la bolsa de 10 kilos de pellets qué costo tiene? La bolsa de 10 kilos está en 600 pesos. 600 pesos. Y la de briqueta lo mismo. También uh-huh. trae 10 kilos y sale 600 pesos en este momento. Ajá. En este momento. Claro. También decirle a los oyentes que María Laura nos ha prometido para la semana que viene, que va a entrar en el sorteo, algunos pellets para uh-huh. que sí, también sí. nuestros para que oyentes puedan, los conozcan, claro, los veamos y podamos gente, compartirlos con ustedes. Exacto. Bueno, acá mandan otra consultita a nuestros oyentes. Dice que si la estufa salamandra común de hierro o a leña se puede reformar para que funcione a pellets. Sí, se puede. Sí, se le puede hacer una adaptación. Sí, sí. Mm. Se hace como un cajoncito, porque el pellet, al ser más chiquitito que la leña, tiene que tener un recipiente que lo contenga. Ajá. Y además que le deje circular el aire por debajo. Entonces necesita tipo un cajoncito que se puede hacer, se adapta, todas las estufas que se pueden adaptar y utilizarse a pellets, sí. Ah, bueno, ese es muy importante, sí, sí. Porque, bueno, para tenerlo en cuenta. Tal cual. Porque muchas veces, sí, se tienen estufas uh-huh. Antiguas. Bueno, uh-huh. generalmente son estufas que duran toda la vida. Sí, sí. Claro, sí. Estas salamandras o las otras que se denominaban petizas, que claro, son más chiquitas claro. que las salamandras, y bueno, son eternas, o uh-huh. sea, sí, sí. Y que la gente por ahí también quiere volver a utilizarla o seguir utilizándola con pellet o con briquetas. Briquetas. Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, les voy a pasar también un aviso por las dudas para que los oyentes, si se quieren comunicar, también les recordamos la app de la Play Store de Radio Municipal de Rawson, si quieren escucharnos, y también nos pueden escuchar vía online. Bien. Algunos consejos prácticos. Si usted usa el tamaño adecuado de la estufa funcionando a régimen, le entregará todo el calor que necesita. Un gran fuego gasta leña de gusto y disminuye el rendimiento, pues mucho calor se escapa por la chimenea. Jamás use combustibles líquidos. Una vez que ha empezado el invierno, la estufa no llega a enfriarse aunque algún día no la prenda. Si usted le arroja, por ejemplo, querosén, este se volatiliza enseguida circulando los gases por dentro de la estufa. No use carbón de piedra, algunos de ellos contienen gases volátiles y pueden presentar similares problemas con la combustión líquida. Como la temperatura exterior de la estufa no es muy alta, puede ponerse relativamente cerca de muebles o revestimientos de madera. La estufa necesita cierta hermeticidad para que no entre aire desde lugares no diseñados para eso, puertas, uniones, piezas deben estar selladas. Hay que tener en cuenta la calidad de la leña. No se puede usar cualquiera y siempre tiene que estar seca. No se puede usar leña húmeda, ya que produce una incorrecta combustión. Bueno, es importantísimo, y especialmente para los lugares de la provincia donde no tienen Exacto. acceso a otro sí. tipo de calefacción, sino que a esta, ya sea de leña o esta nueva propuesta uh-huh. de pellets. Y bueno, es importante tener esas medidas de precaución que son interesantísimas uh-huh. al momento especialmente de contaminar el aire o sí. Que tenemos dentro de las casas. Tal cual, sí, sí. Y una pregunta que te quería hacer con respecto a las estufas que ustedes tienen para la venta. Todas ellas tienen, digamos, cierre hermético. Hermético, sí, sí, sí, uh-huh. sí. ¿Tienen los visores? Porque viste tienen que hay visores, uh-huh. sí. Son claro. muy bonitas a la vista. Son uh-huh. muy, muy bonitas a la vista. Son tiene el frente, una la puertita tiene sí un vidriecito. Uh-huh. Tanto la estufa como el horno también, uh-huh. las dos que tengo visualizadas en este uh-huh. momento. Las artesanales que nosotros hacemos, esas no les estamos poniendo vidrio, porque uh-huh. lo que ocurre es que el material de afuera se calienta mucho uh-huh. y por ahí corre el peligro de que el vidrio se explote, ¿no? Claro. Tiene que ser un vidrio más específico, claro. claro. Sí, sí, sí. Que todavía no hemos probado de fabricarlas así, pero uh-huh. está abierto a todo, así que se puede fabricar claro. Y se puede probar. Pero las otras sí, las que tenemos de claro. Sí, sí, tienen un vidrio. Y digo, en comparación de los modelos que tienen ustedes, con los antiguos claro, modelos, por ejemplo, claro, de la salamandra que decía, o la petiza, que uh-huh. también era de menor tamaño, pero claro. se llamaba así petiza. Sí. Ambas, es salamandra y petiza, tenían en la parte superior como dos tapas sí, que servían sí, de hornalla, sí. digamos. Estas también las tienen. Ah, qué sí, bueno, sí, porque también ahí la podés tienen. Calentar sí, el ahí agua se puede del calentar mate. La pava. Sí, ahí claro. se calienta la pavita, o mantener una agüita claro. caliente en una olla. Sí, sí, sí. Sí, sí, la tiene, sí, sí. Ajá. Sí, ah, sí, pero sí. mira qué bueno. Sí, sí, sí, la tiene. Bueno, entonces vamos a ir a nuestra última pausa y bueno, y luego hablamos de números, María Laura. Sigue bla bla bla bla. Yeah, me gusta todo lo que tienes para ofrecer. Me gustas tanto y la verdad no sé qué hacer. Me gusta tu caminar, tu mirada. Me gusta si hablas o si estás callada. Como tú me bailas me gusta. Como tú te mueves me gusta. Como tú me miras me gusta. Me gusta, me gusta. Como tú me bailas me gusta. Como tú te mueves me gusta. Me gusta. Me gusta. Esa boquita, como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta, como tú me miras me gusta, me gusta, me gusta, como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta, como tú me miras me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta lo que tenemos, me gusta cómo lo hacemos, Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo. Me gusta lo que tenemos, me gusta cómo lo hacemos. Me gusta cuando amanecemos porque me quemas y yo te quemo. Y me gusta todo lo que tienes para ofrecer. Me gusta tanto y la verdad no sé qué hacer. Me gusta tu caminar, tu mirada. Me gusta si hablas o si estás callada. Como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta, como tú me miras me gusta. Me gusta, me gusta. Como tú me bailas me gusta, como tú te mueves me gusta, como tú me miras me gusta. Me gusta, me gusta. Mr. Max, Playa Parking. Me gusta. ¿Quién más? Ronnie Watts. Me gusta. Mario Zul. Más playa. Me gusta. Estás sintonizando Pura Energía en Radio Municipal 87.9. Bueno, y en este último bloque lo hemos dejado para que hablemos de precios. La un poquito más salada. La parte más interesante, para ver, bueno, qué números manejamos. Bien. Porque ya dijimos entonces que la bolsa de 10 kilos de pellets estaban en 600,000 pesos. No, igual 600. Que la... ¡Wow! 600 pesos. Y así no te va a comprar nadie. ¡Qué propaganda fea la tuya! ¡Qué mal que tuve! Y briguetas al mismo precio. También, 600 pesos. 600 pesos. Entonces ahora, una estufa, ponele, que más o menos para cubrirlo uno entre 100... sí. Y 120 claro. metros cuadrados de superficie, que era más o menos la de 9.000 calorías. Esa estamos teniendo en este momento una, que es la que yo te comentaba más cuando iniciamos el programa, que es la que usa pellet, briqueta y leña convencional. Esa está en este momento en 45,000 pesos. Tenemos... las artesanales fabricadas por nosotros son más baratas, lo que sí que usan solo pellet. Esas están más o menos, andan en 30, 35, una cosa así. ¿Y de qué tamaño serían las estufas? En este momento la que tenemos más o menos 50 por 50, una cosa así es el tamaño, no es grande, no te ocupa mucho lugar. O sea que son trasladables sí. de un lugar a otro sí. con facilidad. Claro, el tema es que tenés que tener donde la vayas a llevar siempre el caño, ¿viste? Claro, eso es importante que lo tengan en cuenta, claro. Sí, el caño, y que el caño tiene que tener justamente las mismas dimensiones de salida de la estufa. Sí. Para no tener pérdidas, claro. Y para que pueda calefaccionar perfectamente. Tal cual. ¿Qué más te iba a preguntar? Bueno, vos me decías entonces, nos comentabas recién que más o menos 35,000 sí. pesos. Las artesanales que nosotros estamos fabricando, esas en 35 que usan solo pellet. Solo pellet, ajá. Sí. Puede haber alguna variación de precio, qué sé yo, pero no significativa. Y la otra, la que es multileña, esa está en 45. Uh-huh. Bueno. Y en el caso de que tenga mayor potencia, en el caso de que tenga mayor calorífica, mayor, ¿cuál es el tope de precio que tienen? Sí, el tope de gama. Sí, el tope de precio 50,000 pesos, una cosa así, no supera esos valores, no supera uh-huh. esos valores. Bueno, porque te digo entonces que manejan precios bastante interesantes. Uh-huh. Porque en comparación con otros lugares de comercialización, uh-huh. Que si bien son estufas que ya tienen paneles de control, claro, controles remoto. Un poco más de tecnología, pero estamos hablando de precio mínimo 170,000. Claro. O sí. sea, son... Esas, yo sé que hay unas que tienen claro. control remoto a distancia, encendido. Claro, que y tienen un poco, y... claro, lo puedes programar. Sí, sí, sí. Sí, yo sé que esas son bastante más saladitas. Sí, sí, sí. Son bastante más saladitas. Después hay unas que son, que se comercializan en los corralones. Yo le recomiendo a la gente que tenga cuidado cuando las compran, sobre todo en paquete cerrado. Claro. Porque suelen venir incompletas. A nosotros nos pasó el otro día que un señor vino a ver las que nosotros tenemos y se fijó que tuviera el refractario en el techo de la estufa. Porque él decía, yo compré una que me la vendieron empaquetada claro, y le faltaba el refractario. Claro, generalmente que, son así, claro. O sea, se venden como sistemas compactos. Exacto. Y a veces, bueno, uno lo puede mandar a pedir, exacto. por decirte así, y puede llegar de manera incompleta. Claro, claro. Bueno, esto es importante también para los usuarios o para quienes quieran adquirir el producto, porque saber que hay claro. alguien en el lugar y que te garantiza es importante sí, sí, sí, sí. Al momento de evaluar esto, uh-huh. precio y disponibilidad. Claro. Nosotros, la gente que va a vernos a Trelew, nosotros la recibimos, la asesoramos, charlamos mucho con la gente, le sacamos todas las dudas y no nos enojamos si no nos compran. Claro, eso no nos molesta su pregunta. No, claro, no, porque, o sea, también sabemos que es algo que la gente tiene que verlo y que tiene que probarlo y que tiene que conocerlo. Entonces, tiene que sacarse todas las dudas. Así que no hay ningún problema. Recibimos pagos en efectivo con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Mercado Pago. Y bueno, y estamos en Trelew y somos uh-huh. gente de Trelew y cualquier duda la respondemos, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Claro, eso es muy importante uh-huh. también. Sí, sí, sí. Nos estabas comentando fuera de aire de que también estaban pensando o innovando en el tema de agua caliente sanitaria. Agua caliente, claro, exacto. Con el tema del termotanque. Claro. Eso, con el tema del termotanque, sí, es algo que estamos ahí dando los primeros pasos, digamos, innovando, viendo a ver cómo lo vamos a llevar adelante. Uh-huh. Es un lindo proyecto, porque la verdad es que la gente de campo con el tema del agua sí, sí. Se complica demasiado y qué sé yo, entonces... tener agua caliente enseguida uh-huh. y con algo tan común como el pellet claro. es una a nosotros esto nos movió este tema del termotanque una clienta que vino a vernos y ella nos propuso si podíamos uh-huh. Justamente adaptarle un termotanque a leña claro. poderlo adaptar a pellet. Y bueno, y sí, ahí estamos en ese proyecto, así que... Claro, es muy importante porque además, digamos, de ser muy útil en las zonas no urbanas o rurales, es importante también para la zona claro. urbana porque puede trabajar de manera conjunta sí, con sí, sí. el calefón claro, o el termotanque claro. tradicional, sí, sí, sí. como pasa también con el uso de la energía solar en termotanques solares, tal cual. Que trabajan de manera conjunta con el que ya está instalado, ya sea eléctrico o a gas. Uh-huh. Sí, sí, así sí. es que bueno. Bueno, María Laura, agradecerte el hecho de que hayas venido hasta acá. Nos hayas visitado en el programa, felicitarlos también por esta iniciativa, este uh-huh. trabajo. O sea, no estamos en épocas muy buenas para iniciar un emprendimiento no. y bueno, y el hecho de trabajar con energías renovables, el hecho de aportar también en esto de la no emisión de dióxido de carbono al ambiente uh-huh. es muy importante y bueno, nuevamente felicitarte y agradecerte el que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Jacquelina, si quieres decir. No, gracias por estar invitada acá y venir. Muchísimas gracias a ustedes. Te voy a contar una anécdota graciosa para cerrar, porque vos decías que no es una época fácil para emprender. Sí. Nosotros esto lo empezamos entre una cosa y otra, entre las compras y que vender y que una cosa y que otra, lo empezamos casi en el verano. Ah. Y todo el mundo nos decía, ustedes están locos, vender esto en verano. No, le decíamos nosotros, en verano no nos va a comprar claro. nadie, lo sabemos. Pero nosotros lo tenemos acá, la gente viene, lo ve, lo conoce, y en el invierno va la gente a empezar a comprar. Y es así. Claro, la así gente fue. A partir de marzo ya empezó más a venir a vernos, más a comprar, y sabe dónde estamos, y nos llama, y nos consulta. Y bueno, así que era una locura pensar que en febrero íbamos a vender una estufa. Claro. Pero las teníamos y estaban exhibidas. Estaban listas. Sí, sí, sí, divinas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Agradecemos su compañía y los esperamos el próximo sábado. Pura Energía con Mónica Coria en Radio Municipal 87.9.